El grupo de protesta de jóvenes coreanos en Japón desplegó del día 1 al 8 en distintas partes de Tokio la propaganda con autoparlante para la solidaridad con la lucha de los surcoreanos por la retirada inmediata de la renegada Park Geun-hye.